digas lo que tires en el tema. Si no hablas de drogas o gente no pega, es ahí el problema. Tengo otro tema, tal vez es malo, tal vez una mierda. Yo no fijo, me critico lo que pienso porque me aplico. En el beat meto huevos sin mucho ritmo. I represent the age, every fucking day. Reynosa, Tamaulipas, M-E-E-E-E-C-O-Yo-Yo. Me mire muy fresh, voy a venir eco, los dejo. Porra de pendejo, yo soy el fresco, fresco. Regresco, me miro muy fresco. No loco con fama tampoco por dinero. Regresco, me miro muy fresco. No loco con fama tampoco por dinero. Regresco, empeño, esto es un juego para que quiero fama y todo el dinero. Mejor yo solo en casa me divierto. Me chingo una chévere y loco me acuesto. Yo pasé en Reynosa, vagué en Reynosa a todas horas, ahora. Aquí tranquilo, relajado, improvisando, un beat armando, ya no puro cuento. Traen puro sueño, pa' cursos sueños, no los pendejos, a poco sí. Muy felones, yo los opaco, paco canciones, regresco. Me miro muy fresco, no lo hago por fama, tampoco por dinero, regresco. Me miro muy fresco, no lo hago por fama, tampoco por dinero, fresco. Fresco, me miro muy fresco. No lo hago por fama, tampoco por dinero. Fresco, me miro muy fresco. No lo hago por fama, tampoco por dinero. Brindo yo fresco todo el tiempo. Bien cagado, palos así me divierto. Soy la mera crema, a mí me vale verga. Si dicen que no canto y no riman mis letras, supongo que te escuchas buen rap. Espera, escucha a Santa Fe Clan. Bola de cagadas, me hacen los mandatos. En esto del rap, yo los dejo mancos. No improvisan, gritan un chingo. Parece que les están picando el fundillo. Discúlpame niño, te ofendí muchito. Eso pasa por ser un puto cristalito. Improvisando la mera cuerda. A mí nadie me ganó, todos me pelan la verga. Desde Reynosa haciendo buen rap. Tirando el guión con tu Santa Fe Clan. Regresco, me miro muy fresco. No lo hago por fama, tampoco por dinero. Regresco, me miro muy fresco. No lo hago por fama, tampoco por dinero. Fresco.